es el ánimo que me da y me levantará después. Qué buen momento además para recibir a Valerio Jardín, que lo habíamos anunciado que iba a estar nuevamente acá con nosotros, un amigo de la radio, un colaborador que hace crónicas, visita lugares, visita ollas populares, visita centros sociales, culturales, conversa con la gente y nos trae acá a la radio una partecita de todo ese trabajo que hace. Valerio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludos a todos los que nos están escuchando y feliz cumpleaños a quien corresponda, no sé, a todos nosotros, parece. Claro que sí, claro que sí. Re lindo, re lindo. Y venimos de escuchar a Nelly de hace años y años y años acá en esta radio. Y bueno, ahora venimos contigo, que hace poquito te sumaste, bueno, a esto de, de hacer cosas para la 36 y de salir acá en la radio. Sí, la verdad, re lindo. Me gusta que hoy vi los detalles de producción que decía la crónica, ya quedó como que voy a hacer crónicas. Y sí, hoy les quería, bueno, les traía este tema o esta crónica de La Casa de los Sueños. Sí. Yo la conocí el año pasado, es una casa abierta y nos cuesta todavía definirla, todos los que integramos la casa, tiene el relato abierto, decimos a veces, bueno, pero es una casa abierta y pensada para, en primera instancia fue pensada para las personas que después de salir de una situación penal puedan tener un lugar para, bueno, o formarse o bueno, convivir y estar, y el horario, que es de 1 a 5, tiene bien que ver con mucha población que está viviendo en refugios, también en la calle, pero la idea es también no solamente dar camas y si es que eso se da, no sé, darle refugio a algunos, sino que también dar herramientas. Yo me motivé a ir en agosto fue cuando estábamos estudiando juntos contigo, Emiliano. Sí. En nuestras vacaciones fui a visitar a un compañero porque lo vi tocando el tambor y no entendía qué era, y hasta la asamblea, ellos tienen una asamblea de todos los participantes abierta los fines de mes, hasta la asamblea el último viernes, el último viernes de cada mes. Bueno, y ahí recién empecé a entender quién era quién. Hay algunos referentes, hay muchas personas que entraron como participantes y terminan siendo talleristas. En el caso de Américo este año no lo está haciendo, pero hizo talleres. Y bueno, para explicar mejor, le hice una entrevista a Santiago, que también es un nuevo participante y ya está dando talleres de radio. El que daba antes los talleres era el señor Kung Fu, Federico. Kung Fu en Villam. Sí, yo le digo Kung Fu solo, perdón. Fede le encontró la voz de Santiago. Podemos escuchar el de Santiago, que habla muy bien y que también está en refugio, saliendo adelante, y esto le hace bien. Tiene rutina con dar talleres y también con emitir el programa de radio que nos dejó Fede de Kung Fu. ¡Huepa, mi gente! Los invito a escuchar, a ser parte y participar de la radio La Lata, La Casa de los Sueños. Buenas, mi nombre es Santiago Duche Medina, me conocen por el largo, y en este momento estoy transitando en La Casa de los Sueños, en la coordinación de contenidos de la radio La Lata. La Casa de los Sueños es un proyecto sociocultural comunitario, el cual es totalmente horizontal e invita a toda la población, ¿verdad?, a participar. Pero hay una cosa importante a destacar, que es nosotros nos vinculamos desde la casa con población vulnerada, tanto sea en salud mental como en salud física, como población en situación de calle, sin hogarismo, egresados del sistema penitenciario, en fin, todos aquellos de los cuales somos relegados, tenemos un espacio en los cuales podemos trabajar o aprender desde herrería a radio, pasando por serigrafía a un taller de danza candombe, yendo por un taller de percusión afro o candombe, a lo que es encuadernación, yoga, que aunque parezca raro el poder tomarse un tiempo para reconocer el cuerpo y meditar y poder tener herramientas para poder sobrevivir y empezar a vivir, y una es esa, contamos con un hermoso taller de yoga, y la otra es textil. Otra de las cosas importantes que me gustaría contar es que la casa abrió las puertas ahora en febrero, ¿verdad? O sea, las actividades de los talleres que antes mencioné comenzaron ahora en febrero. Y lo más lindo es que nos puedan seguir, ya que todo el mundo hoy en día está colgado en el tema virtual, ¿verdad? Informático y demás, o sea, en las redes sociales. Nos puede seguir por Instagram, Facebook, ¿verdad? O YouTube, ¿verdad? En Instagram somos lacasadelossueños.uy, en Facebook somos lacasadesueños.uy y en YouTube somos @lacasadelossueñosyproyectos. O podés comunicarte con nosotros al 094-694-151. Repito, 094-694-151. O vení directamente, te estamos invitando, así que podés pasar cuando quieras. De las 13:30 a las 17:30 estamos abiertos en José L. Terra, 2199, esquina Martín García, en diagonal al MAM. Nosotros tenemos una radio, que es una radio abierta, salimos por YouTube, no tenemos una radio al aire, ¿verdad? Pero sí tenemos una radio literal, en el cual el programa se llama La Lata, la radio es de Radio de la Casa de los Sueños, tenemos un pequeño estudio en el cual invitamos a los talleres de formación, son gratuitos, todos los talleres de la casa son gratuitos, invitamos a participar de un taller de formación radial y o a participar de el propio programa de La Lata, a todos aquellos que se quieran acercar y participar y tengan algo para aportar. Hoy tuvimos, arrancamos con la presentación del formato 2026, ¿verdad? Después tenemos el espacio de Afrointegra por Américo. Entrevistas, en este caso tuvimos una entrevista con Fernando Ramírez Abella, el Callejón del Arte, lo que es otra entrevista a una de las talleristas, la de Danza Candombe, Introducción a la Danza Candombe. Cabe aclarar, y esto es importante, que tenemos un espacio que se llama Haciendo Visible lo Invisible, que es sobre la militancia social. Está de más decirlo, pero eternamente agradecidos con CX36 por este espacio que nos están brindando a un proyecto tan importante y que tan comprometido con nuestra realidad para poder cambiarla. Y la clave de la Casa de los Sueños justamente es cómo esos deseos, lo que nos mueve a estar vivos, a querer crear, a querer mejorar cada vez más, a querer aprender, bueno, nos pone en contacto con el otro, con la otra edad. Por tus propios sueños y tus objetivos, sin saberlo todo, empezar a cambiar. Empezar a cambiar. Bien. Bueno, ahí escuchamos todos los audios juntos, re lindo. Primero teníamos a Santiago hablando, ya ven la voz que tiene, vozarrón, de Santiago Santilargo. Él... ¿Y eso que era como un jingle, lo último? Como un institucional, digamos, de la... No, la canción última, bien, perdón. La última canción que estamos escuchando, y creo que fue al principio también la ponía el operador, es la canción que se hace, son las fábrica de canciones, se llama, en un taller, de ajá, todos los talleres que hay, una fábrica de canciones. Entonces, bien particulares son sus canciones, son, la verdad... un experimento raro entre alguien que está cantando, algunos del taller de candombe, si pasa alguien y bueno, quiere rapear, si cuadra dentro de esta fórmula. Hay también dentro de las canciones a veces discursos o palabras que dicen los compañeros. Entonces ahora hay como de 8 a 10 canciones, faltan dos mezclar y ya van a tener como una especie de álbum. Yo traje esta en particular, que después si quieren escuchamos un poco más y se las dejo ahí para cuando quieran, porque tiene varias voces. Y bueno, escuchamos a Santiago, que nos hizo referencia a todo lo que es la casa como lugar abierto, esta horizontalidad que hay, donde bueno, la dinámica es convivir entre todos. Yo voy ahí a hacer yoga desde agosto, no pude hacer otros talleres, pero hago yoga con, les contaba el otro día creo también, con la vecina que viene de una cuadra, con dos usuarias más que son usuarias, me dijeron que no diga más, participantes, mis amigas, perdón, estoy buscando términos correctos para hablar en la radio, y las dos amigas que me hice en tambores siguen yendo, son personas que no están en una situación de bueno, de comprometida con su hogar, vienen de lejos y hacen yoga conmigo, con la vecina de ahí, y a veces, como paso en esta última clase, ingresan a mitad de clase, nos piden con mucho respeto personas que quieren integrarse ahí a cualquier taller, y en yoga, que es más particular, también se hace. Y bueno, la fábrica de canciones realizó ahora, tuvimos una reunión el lunes pasado. Esto no es una crónica de un día que fui y traje unos audios, ¿no? Más bien es la crónica desde agosto hasta ahora. Claro. La casa abre sus puertas en febrero, pero la primera reunión que tuvo todo el equipo general planteó nuevos talleres. Y uno de esos talleres lo voy a dar yo, que va a ser para los que van a hacer radio, que no solo estén como involucrados con la locución, como decía, recién estaban hablando de los locutores. Con Nelly. Sí. También que tengan, no sé si respeto, pero que tengan un cariño ahí por el cable, por el sonido, algo así como una previa a después, bueno, valorar o, no sé, o darles una herramienta, o incluso, bueno, podernos ayudar en la radio, porque la radio está emitiendo por primera vez en estos dos años que ya tenía esa radio en streaming, y estamos en directo. Bueno, con todo ese desafío, somos dos y pensamos que en el taller que se abre mañana martes, para marzo empieza este taller de audio y de radio, podamos involucrar a la gente que pase con sus expectativas de que tal vez tener un programa de radio, que pueda compartir con nosotros un poco y que salga con ese empuje. Muy ¿Tienen bien. Preguntas? ¿Que estoy hablando mucho? Sí, bueno, Valerio, nos comentabas, más allá de esa crónica, también, bueno, sos parte, vas seguido. ¿Qué más tenemos de notas para poder compartir? ¿Y qué talleres específicos se dan también para gente, nos decías, de radio, de teatro? Sí, de teatro está el teatro que hacen y la actuación está, voy a empezar de atrás para adelante porque me los acuerdo todos. Los viernes, el centro de los viernes es cine y actuación, se llama. Entonces hacen cortos y películas en el canal de La Casa de los Sueños de YouTube. Están los videos de que hacen. Los hacen, son cortos, bien interesantes. Donde practican actuación, guión, y no tanto cámara ni lo técnico, ¿no? Es como que se dedican un poco ahí a la actuación. Encuadernación es uno de los talleres fuertes de ahí, también es como que se dedican un poco ahí a la actuación. Encuadernación es uno de los talleres fuertes de ahí, también aparte de hacer el taller, digamos, de clases, hacen producción, que producción quiere decir que los participantes que ya están aprendiendo alguna técnica pueden ir en otro horario a hacer cosas personales, y también editan la revista Paria. Esta casa de los sueños lo que hace es juntar todas las inquietudes en un mes. Tiene una entrevista central. La revista está muy buena. Yo no les traje hoy porque no les traje, pero les voy a traer. Y después, que van ya dos ediciones. Tres, ¿no? Ediciones. Tres. Y este mes que viene van a seguir. La experiencia fue buena y está bien linda. Cómo lo curan y, bueno, cómo el trato que le dan a los temas. Están pidiendo, los oyentes están preguntando por horario, por ejemplo, Eduardo, del horario del taller de encuadernación. Pregunta, bueno, que es, lo tengo acá, los miércoles de 2 a 5 de la tarde, ¿puede ser? Sí, ese es el taller de los miércoles en taller. El formato, una vez que ingresás al taller y aprendés un poco las técnicas, después te podés juntar a lo que yo te decía, a otros horarios que no están ahí. Claro. Que, sí. Oh, sí, el algún... viernes es el taller de 14 a 17, viernes, y el miércoles lo que decíamos, la parte de producción. Eso, de producción. Producción los miércoles, taller el viernes, que sería bueno, como más teórico lo del viernes, digamos. Sí, hacen, yo no los veo muy teóricos, la verdad que siempre están con una trincheta, pero sí, se enseña un poco más y después cuando ellos mismos tienen un calendario lindo hecho, donde apuntan a sacar este lo que decían en grupo un poco en pocas semanas, para acumular cosas que luego venden. Este, el fin de año estuvieron vendiendo, bueno, la revista Paria, libretas, que yo le veía que le regalaban una libreta a ustedes, a Hernán, muy particular. Daniel, así, cumpleaños. Bueno, este, libretas, juegos de memos, que con las tarjetas estas para uno acordarse. Yo sí, le digo memo, pero ustedes le dicen memory acá en Uruguay. Los juegos de memoria, sí. Yo porque soy danés, ¿viste? Entonces le digo memo, pero juegos de memoria. A ellos le nombraron... Somos bien castizos. Sí, memo. Este, con hecho por la casa, por los usuarios, los dibujos. También vendían bolsos increíbles, que no me quiero olvidar, de la parte de textil. Ajá. En el taller donde que ahí los estamos viendo en vivo. Ah, bien. Está el video ahí. Ahí, este, de rosado con caravanas, está Laura, divina, la el referente de textil, que bueno, tiene dos máquinas increíbles. Con la rodilla abajo no solo cortás con el pedal, sino que con la rodilla cortás y levanta el... ¿Se entiende? No, no se entiende. En vez de pasar tijera, es buenísima. Hay que ir a verlo, hay que ir a verlo. Sí, hay que verlo. La gente pregunta dónde queda. Lucía pregunta dónde queda. Vamos a recordar la ubicación. En, yo le digo siempre en diagonal al MAM, al Mercado Agrícola. Queda en José L. Terra 2199. Este, ahora cambiaron la entrada y es bien en la esquina, en el ángulo. Hay una cámara re linda en Antel para ver desde ahí todo el tiempo. Vamos a buscarla después para ver ahí. Es un gran lugar. Sí, nosotros a veces tocamos el tambor justamente por Martín García, que es la que pasa en la corta. Bueno, cuando la próxima vez que toquemos, vamos a grabarnos con esa cámara. Muy bien. Bueno, ahí estamos viendo los bolsos y el taller de producción también tiene unos bolsos divinos. Tendría que haber traído, la verdad, pero también le estoy hablando hoy en el día a la radio. También. Sí. Un día tenemos que ir nosotros ahí a visitar y a conocer también. Estaría buenísimo. Poder seguir conversando. Valerio, gracias como siempre. Lo que haya quedado, no va a faltar oportunidad de compartirlo después. Bien. Y bueno, te esperamos con más de tus crónicas, tus informes, cuando gustes. Vamos a ver con qué venimos y muchas gracias. Y vamos a pasar bien el día de hoy con este cumpleaños. Y que anden bien. Muchas gracias a todos acá. Un saludo a toda la gente de la Casa de los Sueños también.